kay amantiyay ipatatang iwardang di kuriyong mi kaninis pa kuriyong mi kaninis pa kuriyong mi kaninis pa kuriyong mi kaninis pa kurikipas kurikipas pupuchari portamang amor niki cariño iki Calla piña, calla ofrenda, amor miki, cariño iki, yo calla piña, calla ofrenda. Hoy camo y chico bailando. Chayna mamá Paulita, que está chita y ya ni pa' boda conchi. Ah, me va a conchi, mijo, no te hablas esta pega. Ancha sasa, pobre caiga, ancha sasa, guacha caiga, intilla ta, guata y guspa, sirilla guay, intilla huasca, intilla ta, guata y guspa, uy, valla guay, intilla huasca. Mi curiari, hipocusa, mi curiari, pasacusa, mai migamos la llanta cama, por el río más corriente. Guayrapas, guayracuachcan, y mayoras mi cruce, ay, cayoras mi pa' guapo,